Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Ocho minutos después de la una y seguimos acá con la columna en dos partes de Nicolás Furfaro, porque ahora se viene otra. Ya mínimo no imponible, ya lo, ganancias, impuestos, ya lo pasamos. Ahora trabajo en negro, pues estamos resolviendo la vida del país en este programa. Quiero anunciar que a la salida voy a estar firmando autógrafos para todos los fans que se apostaron en la puerta para tratar de llevar tranquilidad, que por favor la seguridad no le pegue. Pero tener que fans de qué? No, los niños y las niñas. ¿De qué? Mis fans. Ah, mira, ¿sos Violeta? Che, Furfaro, yo no te quiero quitar este entusiasmo, que además es obvio que lo necesitas siendo la 1:39, pero no hay nadie afuera. Mentira. La rueda de negociaciones entonces entre el gobierno, los empresarios y los gremios va a continuar formalmente dentro de 7 días. Esta vez el tema central va a ser el trabajo afroamericano, que es uno de los grandes problemas de la economía. No se logra quebrar un piso más o menos del 35%. Un tercio de los trabajadores de la Argentina no está registrado, cobra peor, no tiene beneficios, no tiene aportes, no tiene obra social, con todo lo que esto significa para el día a día. Una de las preguntas, pues van a estar los que ya sabemos, van a estar los gremios más cercanos al gobierno nacional, va a estar los sectores de industrias, es bastante amplio la presencia de industria, de empresarios, de banqueros, bastante amplio. Pero la pregunta es si en esta ronda, en particular al menos, se va a sumar el campo, que no estuvo presente hasta el momento, sí, y que es uno de los principales protagonistas del trabajo no registrado, porque en el campo es donde es más difícil fiscalizar, donde hay un mayor porcentaje de trabajo no registrado, donde hubo un mayor porcentaje de trabajadores en condición de esclavitud, hubo bastante hace unos los últimos años, bastantes descubrimientos de cómo se maneja por ahí la cosa. Se van a ir ya con unas propuestas ya predeterminadas hace unos días que se venían hablando. Por un lado es la fiscalización a nivel nacional para compensar de alguna forma los recursos desiguales que tienen las provincias. Por otro lado, la creación de un registro de empleadores, una especie de veraz, cuestión que adelantó mi compañero Ignacio Chávez de Tiempo Argentino, también lo quiero decir. Para las empresas, o sea, este veraz para las empresas que incurran en irregularidades, con el objetivo de potenciar la condena social como forma de disuasión al fraude laboral. Sí, muy, muy profundo, bastante, muy poético. Sí, voluntarioso. Y hay muchas cosas voluntariosas. Y el paquete de iniciativas también va a tener incentivos fiscales, también la creación de una unidad especial de investigación del fraude laboral y la intervención en algunos sectores bastante críticos, como decíamos, el de trabajo rural y también, por ejemplo, el trabajo doméstico. Otra cuestión que también se confirmó fue que va a estar presente el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que recién hablamos, Echegaray, fue el primero en ir a ATN, yeah. Es el único que sigue haciendo... Ese sí que tiene fans esperando la puerta. Que sigue haciendo conferencias de prensa, por alguna razón tendrá la libertad de moverse así tan tranquilo. Bueno, va a estar presente... ¿Será porque recauda? Particularmente... por lo que también va a haber novedades con lo que es la actualización de los montos y escalas en el régimen de monotributo. Probablemente también se aproveche esa ocasión para discutirlo, ya que hace unos días había dicho que las definiciones sobre el tema se iban a terminar de dar en el diálogo entre empresarios y sindicalistas, y cuando ayer dijo, durante lo que hablábamos en el anterior bloque, con el envío de estas leyes al Congreso, de esta ley al Congreso, que se lo estaba en agenda, probablemente se termine de definir. Entonces, sí, lo más probable es que busquen también, junto con los empresarios, otro mecanismo para suplir lo que deje de recaudarse por un lado, por el otro lado, como se hizo con... Es abrir ese juego, es decirle, bueno, tan como decían, tanto que hay críticas a estas cosas, bueno, propongan y háganlo. Hay que ver si con esto se puede dar un paso adelante. Al menos hasta el momento el gobierno nacional no pudo o no supo cómo quebrar esa ese lugar del trabajo en negro. Y después de una medida que beneficiaba sobre todo a trabajadores registrados con salarios... Decirle al alto. No digamos, o sea, no realmente altos en su poder de compra, pero en lo que es la escala general de los trabajadores, con un bastante bien ubicados, ir a este universo de trabajadores con tantos problemas y que no pueden contar con la misma suerte de haber dejado de pagar ganancias en este momento, porque no llegarían de ninguna manera. Y de hecho, sus salarios no son alcanzados por la formalidad de la economía. Hay que ver si se logra dar un paso adelante con esto. Perfecto, Furtado. Y no hablo más. ¿Nada más? No hablo más. Bueno, ¿y el pepinillo? El pepinillo es una mierda. ¿Y la mayonesa? Y la mayonesa, no sé. Espero que al abrir la hamburguesa no tenga mayonesa. Es lo único que espero.